buenas noches a todas y todos, cabareteros de la web, que habéis venido al programa. Hoy tenemos con nosotros un documento raro. Me refiero a un diario dividido en 6 etapas en las que el protagonista nos cuenta el paso de las estaciones y nos habla de su relación con los pájaros. Es una historia muy sencilla. Santiago Pérez Calvo es biólogo y trabaja en el CSIC de una ciudad del Pirineo, Jaca en concreto. Allí vive con Begoña Lozano Fernández, física de partículas, que se gana el pan en el proyecto para determinar la masa del neutrino en el túnel de Canfranc. Pero llega la crisis y ¿a quién importa la masa del neutrino? La plaza de Begoña es amortizada para que la Banca Nacional pueda ser saneada y, como consecuencia, tiene que buscarse la vida en el Departamento de Física de Partículas de la Universidad de Hamburgo. Santiago queda desolado y pasa el tiempo terminando la casa a la que querían irse a vivir ambos, hablando con el recuerdo de Begoña y escribiendo un diario. Este diario es el que vamos a emitir esta noche de Migración Forzada. Señoras, señores, pónganse los disfraces de plumas que encontrarán en el ropero del cabaret. Bien en todos los idiomas. Háganse arrumacos y disfruten con la función de esta noche que se llama El Lamento de Papageno. Troglodites, troglodites. Chochín, carrizo, carriza. Un par de años después de empezar las obras, la casa ya tenía tejado. Tú llegaste a ver las vigas de madera sobre los muros, pero ese momento en el que, tras clavar las tablas, estableces el límite entre el hogar y el cielo, esa magia te la perdiste. Un día tras otro, después de terminar la jornada de la mañana, empezaba otra que consistía en amasar mortero, poner ladrillos, pulir vigas de madera o lijar la tabla del suelo, lo que fuera, porque a finales de diciembre vas a regresar y no quiero que la encuentres a medio hacer. Esta casa te está esperando. ¿Recuerdas a Ureo, el pastor? Ya me lo dijo. ¡Mocé! Hace ya tiempo que no viene por aquí la muchacha. Voló a Alemania, le dije. Le suprimieron la plaza ahí en Jaca. A los de ciencias los quieren más en Hamburgo que aquí. ¡Hola, no desesperes, mocé! ¡No desesperes!, decía él. Haz tú el palomar, que la palomica hay de volver. El oráculo del pastor no podía equivocarse, así que ahora vuelco todas mis energías en ese palomar. Sí, por amor, como el protagonista de Irma la Dulce, trabajo día y noche. Anidar pájaros esquivos que han de volar lejos, construir un palomar sin desmayo. Salgo afuera y contemplo mi nido. Los quejigos que corté por su mala cabeza se amontonan a un lado haciendo una pirámide con sus ramas. Los muy insensatos nacieron donde no tenían que nacer, brotando en uno de los muros de la ruina que ahora es casa. Cometieron el mismo error que cometemos muchos humanos. Miro ahora las ramas amontonadas y pienso en ti y en lo lejos y nublado que está siempre Hamburgo. Día tras día, cuando llego a la obra, doy un patadón a la montaña de ramas y ¡paf! Al momento sale un enjambre de chochines. Me quedo un rato mirándolos. Me gusta ver su vuelo de átomos nerviosos. Ahí está. El chochín es un pájaro demócrata. Los suspiros de las chavalas de la especie para quien se los trabaja. Esa es la ley. Ahora que va a terminar el invierno, lo veo acumular trozos de musgo y hierbas secas. Y tozudo como él solo, va haciendo con todo eso una bola abierta por un lado, por la que dentro de poco estará la puerta. Sí, el chochín es tenaz. Cuando llega el tiempo de buscar hembra, ya tiene 3 o 4 nidos casi terminados. No, él no es como el petirrojo, que se sube a una rama y se luce ante las nenas mostrando su plumaje mientras canta bonitas romanzas almibaradas. La petirroja, que es tonta del culo, pica y ahí fragua su ruina, porque luego, una vez formada la pareja, su amorcito le dice que, si no es mucho pedir, ve construyendo tú sola el adosado. Yo estoy muy ocupado luciendo palmito. No, el chochín está hecho de otra pasta. Una vez que está terminada la labor, espera cantando su triunfo. Chic, chic, chic, chic. La chochina entonces quiere que sus pollos tengan refugio hecho a golpe de pico, así que elige el mejor nido y de paso premia el trabajo bien hecho. Ya dueña del hogar, decora el interior más de acuerdo con su estilo, con plumas y otros tesorillos igual de llamativos. En fin, y mi interior todavía no está listo. Regreso dentro, dispuesto a seguir poniendo baldosas en la cocina, mientras arriba, en el cielo, un par de milanos lo ven todo haciendo círculos. Graznan algo, pero no los entiendo. Un chochín en la rama, pía, cansino, ajeno a todo. Pack up all my cares and woe. Here I go, singing low. Bye, bye, blackbird. Where somebody will. waits for me, sugar sweet, so is he. Bye bye, blackbird. No one here can love or understand me. All those hard luck stories, they all hang me. Make my bed like my life, I'll arrive late tonight. Blackbird, bye-bye. Neofrón Perennopterus Alimoche. Solo los que hemos vivido en la montaña sabemos que el invierno es atroz. Una bestia salvaje que fustiga con su látigo de hielo a todo aquel con quien se cruza. La combinación siniestra de frío, soledad, noche, te dejan planchada el alma. A veces el fuego del hogar te trae hasta aquí, pero solo es un instante, un ir y volver, porque por mucho que las llamas de la hoguera bailen el ritmo que les dicta la música, al final son solo luces en medio de la oscuridad de la noche, y tú sigues en Hamburgo, y aquí todo me es ajeno. Afuera sopla el viento y va dando forma e inclinación a los carámbanos que asoman desde el quicio de la ventana. Son esas estalactitas lastimeras que no saben de nada, que no te conocen, que son la señal de que todo está perdido. Es febrero. La vida está enterrada y aunque los días son largos, el hielo viejo está de su lado. Arriba, en los farallones del Bisaurín, mirando al monasterio de Siresa, el silencio es cristalino. Afeita el cierzo desde Francia. Es un cuchillo. Pero hay vida, mi amor. En medio del frío más despiadado, en esa hombrera que sale en lo alto del monte, una pareja de alimoches ha regresado. Y me alegro de estar equivocado. Me alegro de que, en medio de este imperio de la muerte quieta, haya una anomalía, hecha pareja, que construye su nido allá arriba en lo más frío. Ha llegado la vida, por mucho que febrero se empeñe en decir lo contrario, y ese par de pájaros está aquí para demostrarlo. Ay, amor de piel, qué brillo más humano tienes cuando te imagino. Los alimoches esperan, aguantan como pueden. El día no está para arrumacos, pero en cuanto unos rayos traspasan el cielo, Él se encarama sobre ella, unos movimientos arriba y abajo, un poco de batir de alas y ya está. ¿Ya está?, se pregunta ella. Yo sonrío imaginando a la hembra pensativa. Me ha salido rápido el gañán este, pim, pam, pum, te preñé. ¿Y para esto viene una desde África? Pero por más que el macho vaya a lo suyo, ella sabe que en septiembre el pollo volará y seguirá su camino hacia el sur, y eso parece reconfortarla de este polvo tan desdichado. Amor, ya en nada estarán criando y el sol brillará en lo alto. Una vez más, una pareja de alimoches blancos ha derrotado a las tinieblas. Si estuvieras aquí, podría decir que ya es primavera. Banizkion neria izango zen etzuen alde egingo egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo Baina nonela etzen gehiago txoria izango Baina nonela etzen gehiago txoria izango Eta nik txoria nuen maite Eta nik txoria nuen maite Egoak ebaki banizkion neria izango zen ezuen alde ingo Baina nonela etzen gehiago txoria izango Baina nonela Etzen gehiago txoria izango Eta nik txoria nuen maite Eta nik txoria nuen maite Lararararararara Lararararararara Lararararararara La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Motacilla Cinerea La bandera cascadeña Levanto el contestador y tu voz de trapo dulce me dice que también hay vida en la tierra de los vándalos. Miro hacia tu sombra y me sonríe. Después me da una palmadita en el hombro y me asegura que aquí también hay vida. Pero yo estoy ciego porque miro la hilera de coches que jalonan la calle y no veo brote alguno. Así será si tú lo dices. Sin dejar que marzo tome las de Villadiego, salgo al río a conversar de tú a tú con las truchas. La caña marca un compás 4x4, pero las aguas están mudas y la mosca de impostura lleva un triste balanceo recial abajo, hasta que de pronto una lavandera cascadeña hace ademán de ir a por ella. Comparte menú con las truchas, así que retiro el señuelo y observo. El lavandero está expectante un par de chorros arriba. Ella, pájara más que pájara, se deja mirar por uno y por otro. Él, galán, a fin de cuentas, comienza un rápido acercamiento. «Ay, tonto, que no te quiero», le dice coqueta. Y él, Romeo, se bate en retirada hasta una piedra en medio del río. Dos veces intenta el muy panoli acercarse y las dos ella repite la jugada. «Que no, y que no, largo de aquí, lavandero del montón». Ambos hacen que están a las moscas, pero no me pueden engañar. Les separan apenas 4 metros. Sin querer, pienso en los kilómetros de mierda que separan este instante de la ciudad de Hamburgo. Voy a caer en la derrota, pero el lavandero no me deja y se larga cauce arriba piando que allí él es el único derrotado. «¿Pero qué haces, insensato?», parece decir la lavandera. «¿Acaso no conoces las normas del cortejo?». Y sin pensarlo más, vuela tras él hasta alcanzarle. Unos minutos después triunfa el amor, pero solo en lo referente a la ornitología. Tu sombra dibuja una mueca de fastidio y me arranca una sonrisa. Mientras tanto, la parejita de enamorados dibuja filigranas en el aire y yo me maldigo en este momento por no tener unas alas que me lleven directamente al corazón de Hamburgo. Je connais les brumes claires, la neige blanche et les matins d'hiver. Je voudrais te retrouver, le lièvre blanc qu'on ne voit jamais. Mais l'oiseau s'est envolé, et moi jamais je ne le trouverai. Otus Scops, Autillo. Los signos de la primavera se hacen cada vez más evidentes. Tu recuerdo es una sombra que vaga cansada por la casa. No responde y sin embargo le habla a todas horas. Andas de acá para allá como un alma en pena atrapada por la monotonía de lo cotidiano. Apunta mayo. Se ven indicios, pero una nevada traicionera me hace dudar. En el monte los brotes de las hayas se malogran, pero ellas, ya lo sabes, son tenaces. Aguantan la respiración unos días y vuelven a brotar. La nieve se hiela por última vez y deja una batería de cuchillos que me amenazan tras la ventana. Al fin se impone la razón y el sol se apodera de todo. Estamos salvados. Pero qué va. Tu sombra sigue por la casa de aquí para allá, recordándome que ya nunca habrá calor en invierno ni besos en primavera. Ya ves, todo está en marcha y sin embargo, la inercia sentimental me esconde la ceremonia de vida que se celebra al otro lado del cristal. Que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, y el autillo desgrana su melodía de precisión en el patio de luces. Cuatro sombras le contemplan amenazantes desde las cuatro esquinas, pero él permanece ajeno, aupado sobre su nogal, retando al mundo desgraciado que vomitan los telediarios. Llega el final de la jornada y todo está alborotado. Tu silueta parece opinar lo mismo, porque asientes con un gesto muy tuyo. El día es desorden frenético, pero al llegar la noche, con las ventanas abiertas, mayo entra en la estancia, y el mundo está hecho de sosiego, y el autillo marca el tiempo con precisión atómica. De pronto, absorto como estoy en él su canto, no veo tu silueta y entonces siento que ese búho pequeñajo y yo estamos vivos. Sonrío. Un clavo a otro clavo saca. Eso que hay entre el autillo y yo es parecido al amor. La comunidad guarda silencio y yo le doy las buenas noches a todos mis vecinos de la Vía Láctea. Después me quedo dormido, arrullado por el sonido más preciso. Pero llega el día y el mundo estúpido se revela, y 8 horas después me despierto porque un vecino indignado ha declarado la guerra al autillo, a muerte. Me dice: amigo, sé que te gusta andar por las ramas, así que escala el nogal y da muerte a ese escándalo con plumas, es una orden. Con cuidado para no tropezar con la sombra de mi abandono. Tú también te has despertado. Regreso de la cocina con un cuchillo en la mano. Hago el gesto de picar cebolla en la tabla y digo: toca una pluma a ese pájaro y, amigo, pierdes los huevos, palabra de ornitólogo, y me beso el pulgar. Es convincente mi arenga porque desaparece dejando un rastro de miedo. Tú me guiñas un ojo desde Hamburgo y sonríes. Bueno, esta vez hemos vencido. Gero arrano bihurtu nintzanean, kaiola hautsita alde egingo nuen beldurrez. Libro nintzela sinistarazi, nahi zidate. Horregatik iriki zizkidaten ateak egin ezan negaz. Bainan luze gabe ohartu nintzen, hanka harkaitz bati lotu zidatela, kate motzeta astun batez. Txoritik ia nintzelarik esan zidaten, kaiolan bizitzeko sortua nintzela. Caprimulgus europeaus. Chotacabras pardo. El nuevo hogar va tomando cuerpo, pero el trabajo me hace un esclavo. Mira tú, perdida en Hamburgo, rodeada por una multitud de vándalos caminando en medio del fluido humano en el que nadie quiere saber de nadie, y yo aquí arañando todo el pastel de las vacaciones para tener listo el palomar antes del final de año. Somos esclavos. En Navidad vendrás porque la empresa, aun siendo luterana hasta las cachas, quiere que los extranjeros celebren misa del gallo en la tierra que les negó todo. Y yo tendré libertad condicional esos días, hurtados a un contrato al que estoy atado. Haré la mudanza y dejaremos tu sombra y yo de andar alelados por ese piso que ya no nos quieren arrendar más, porque se casa una hija de la dueña y es un buen momento para alquilarlo a un precio más alto. De vuelta a este hogar finiquitado, la carretera se convierte en posada para el chotacabras. Atontados sobre el asfalto esperan entre dos luces su ración de polillas. La noche acumula allí su riqueza de calor y acuden todos, comensales y menú de alas polvorientas. Pero el mundo no es perfecto, bien lo sabemos los dos, y un radiador flanqueado por un par de luces de cruce puede ser un verdugo implacable. Yo juego a esquivarles, que a fin de cuentas ellos están allí por trabajo, pero los muy tontos se estampan. Caput, hermano, accidente laboral, ya ves, no hay especie que esté a salvo. Te puedes caer de un andamio o chocar contra un coche, mala suerte, le dices desde tu puesto de copiloto en la sombra. Pero yo soy determinista, ya lo sabes, y pienso que una polilla maldita levantó el vuelo en mala hora, y eso hizo que un carpanta emplumado se empotrara contra su destino. Los tres en el arcén estamos quietos, el pájaro todavía caliente, dispuesto a volver a la tierra, tu sombra que me besa y me dice que la vida es así de hermosa y de puta al mismo tiempo, y yo, cansado, maldiciendo el día en el que se inventó el trabajo. Rus Merops apiaster, abejaruco. La casa al fin está cerrada. Desde la ventana de arriba los veo agruparse por las tardes. Están lejos, en el taluz que se dibuja en la curva del río. No llego a distinguir los colores, pero sé que son ellos porque entran y salen como abejas en su enjambre de huecos. También ellos están preparando el regreso. Septiembre es la señal y el calendario no miente, así que se juntan porque el viaje va a ser largo y con alguien se tiene que comentar la jornada cuando se vuela por encima de un par de continentes. Tú vendrás por fin del este y yo aún no tengo la casa terminada. Es igual, no te sulfures, me dices desde el otro lado del teléfono. El nido está casi acabado, deja que sea yo quien lo decore. Los abejarucos lo tienen más fácil y no puedo reprimir una mirada hacia el talud de la curva del río. Quedan 2 horas de sol. ¿Quién me lo impide? Así que dejo las herramientas con las que se construyen casas y me precipito cámara en mano hacia la coloreada algarabía. Todos los colores son imposibles así a la vez y sin embargo el enjambre de abejarucos me lleva a la contraria. Ansiosos por cruzar el mapa de norte a sur, no reparan en la presencia de un extraño acompañado de tu sombra. Son 8:00. Ahora sale un tren de Hamburgo destino a casa. También los abejarucos se cansan de la tierra que les da de comer. Mira qué enjambre. Abejas hay en muchos sitios. Mañana, tal vez pasado, estarán camino del estrecho. ¿Ves esa algarabía? Mira esas 2 en la rama del sauce. Él le está dando un insecto a ella. Lo va a necesitar en su vuelo al más allá que preparan. Cuando ya hayan partido, llegarás harta de lluvias y yo, chochín a tiempo parcial, te enseñaré cómo han quedado la cocina y el baño. Ya ves, no hay mucho. Tendremos que apretarnos para pasar el invierno, pero seremos dos, y eso es un mundo, si de guardar calor se trata. También tú vienes hacia el sur, cruzarás por la noche esta Europa gastada, en la que malvivir es una ideología, y llegarás con la luna en cuarto creciente dispuesta a todo. Yo también vuelo nervioso como ellos, pero no tengo ni la mitad de sus colores. ¡Zas! Te pillé. La pareja que come del pico del otro ha quedado atrapada en el negativo virtual de mi cámara. Para eso está el mundo lleno de ondas, me digo, y te envío la instantánea al teléfono. A los 2 minutos me dices que me quieres, y ya todo vuelve a tener sentido, y yo vuelvo a besar tu sombra, me despido, y salgo pitando hacia la civilización a ver si soy capaz de arreglarme las plumas. No me veas mañana con esta facha. Esto ha sido todo lo que ha dado de sí el programa de hoy. Con nosotros hemos tenido un papageno con la plaza amenazada. El verdadero, el de la flauta mágica, estaba seguro con Mozart. Pero hoy los papagenos nacionales hacen piruetas para poder seguir investigando en esta tierra devastada por la prima de riesgo. Los bigotes escrutadores de doña Angela Merkel y el postrado de hinojos con el que sus monaguillos le informan de que están haciendo las tareas. Los físicos de Valdepeñas producen ciencia en Hamburgo. Esos físicos que se formaron en aulas pagadas por el impuesto patrio, hoy son rentables a los señores de la verdadera Europa. Y uno se imagina la cara del contribuyente que no tenía cuentas en Suiza, pagó a tocateja, la del profesor que preparó las clases con cariño, la de la limpiadora que dejó el instituto como los chorros del oro, la del director y los conserjes que formaron a nuestros científicos cuando eran chavales. Me imagino sus caras y se me dibuja en la mía la mueca del perfecto gilipollas. Esos cerebros formados aquí, produciendo en una ciudad fría y perdida de la Europa como posibles, pensando y trabajando para el interés particular de quien tiene dinero y los contrata. Me lo imagino y me entran unas ganas de arrojar libros abiertos a los ministerios y a las subsecretarías en las que se oficia la miseria más miserable de todas, la de la ignorancia. Malditos hijos de puta, los que sanearon bancos a cambio de vaciar la patria de cerebros. Malditos. A sus muchos terrorismos practicados hay que sumar el afectivo. ¿Cuántos de los que emigraron no dejaron atrás pareja, familia, amigos, monte, mares y paisajes? Sabe, señor ministro del ramo, los duelos que dejan las ausencias en el alma. Lo sabe. Son heridas que nunca cicatrizan. ¿Sabe usted lo que es vivir en medio de una bruma que está lejos de todo? ¿Qué va? Usted no tiene ni idea. Usted no sabe de nada. Uf. Lo tenía que decir, si no reviento. Y aclaradas las cosas, volvamos al tono edulcorado de la noche. Paso a presentar al bando de pájaros de vuelo largo que nos han acompañado con su música. Lole y Manuel, que cantan con el ritmo del tochín por bulerías. Peggy Lee, sentimental y tristona. Zaz, que chante al oso. Benito Lerchundi, que le canta a un pájaro pequeño y ha organizado una trifulca entre el chochín, la lavandera y el autillo, que aseguran ser el chorí de la canción. Miquel Laboa, que sabe que un pájaro es libre o no es. Serrat, que canta al rusiñol que se larga a Francia. También Wirth le suprimió la plaza. Sobre estas palabras, Lainer Skinner, que incide en la idea de la boa. Mientras hablaba nuestro papageno, de fondo ha estado sonando el pájaro, el gran pájaro, el mejor pájaro, Charlie Parker. Como ha salido papageno a relucir, quiero despedir el programa con una propuesta: la flauta mágica, en vivo o en disco, en vídeo o en cinta VHS, ¿qué más da? Allí estarán papageno y papagena, Zarastro y Tamino, también Tamina, las tres damas, los pajes, la reina de la noche, todas las criaturas de un bosque encantado del que no es preciso emigrar cuando las cosas vienen mal dadas en el reparto. Y ya puestos a recomendar, la mejor versión es, según las entendederas de este Voltaire que os habla, la de John Eliot Gardiner, que está en YouTube. Una pasada. Un beso y buenas noches.